Buenos días, amada iglesia, y buenos días a todos aquellos que se están sumando a esta transmisión. Y les digo, de verdad, es un privilegio y es una responsabilidad, un gozo poder compartir el mensaje en esta mañana. Y espero que te puedas haber estado sumando a la alabanza y a la adoración a nuestro Señor. Como así también la bendición, poder haber disfrutado de la bendición de aquellos hermanos que han cumplimentado un nuevo nivel de discipulado. Qué bueno, los felicitamos, Dios los bendiga, sigan creciendo, sigan avanzando en el nombre del Señor. Y también es mi deseo que en esta mañana te hayas podido sumar a la oración por nuestros hermanos, por aquellos que están en necesidad, una oración por tu vida, pero también por la mía. Y es mi anhelo también que en esta mañana puedas disponer tu corazón para deleitarte en unos momentos más en la palabra de nuestro Dios. Y hoy es domingo 6, ¿sí? Ya pasaron 2 meses y medio de la cuarentena obligatoria, ¿sí? Y yo creo que estamos todos conscientes ya de que Dios no está en cuarentena. Pero los que no están en cuarentena tampoco es la iglesia HEC. No estamos en cuarentena y seguimos más juntos que nunca, seguimos más cerca que nunca a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través del Twitter, a través del Instagram y a través del YouTube. Sí, no sé si me olvido de alguno más y pido disculpas a todos los multimediáticos, ¿sí? Si me olvidé de algo, la verdad voy a aprovechar para agradecerles por el servicio, por el trabajo denodado que están realizando en esta pandemia, ¿sí? Hacen una excelente tarea durante toda la semana, una esforzada tarea. Les digo que incluso reconocidos por hermanos de otras congregaciones que se van sumando a nuestras transmisiones. Así que, la verdad, un excelente servicio que ofrecen al Señor, desde hacer los boletines virtuales, estar buscando los números de teléfono en la semana, estar buscando y llamando para preguntar las fechas de cumpleaños, haciendo diplomas virtuales, editando, borrando, editando, proyectando, subiendo, bajando, y hacen posible que todas estas transmisiones que estamos realizando como iglesia salgan en tiempo y en forma. ¿Saben qué? Multihec, el ministerio de Multihec, no para, ¿sí? Y mientras estamos transmitiendo este mensaje en vivo, ellos están tomando nota, ¿sí? De tus peticiones, de tus inquietudes, y también están respondiendo en vivo en este momento. Y quiero recordarles algo de otros ministerios. La alabanza en nuestra iglesia HEC no para. Pero también los que no paran son los del ministerio de niños. No para. Tampoco para el ministerio de oración. Como nunca antes, este miércoles, aproximadamente más o menos 130 personas se han unido en oración a través de la videollamada. Y quiero pedirte que si todavía no te has sumado a los grupos de oración, puedas dejar tu número de teléfono y vamos a estar comunicándonos con vos, ¿sí? Queremos que toda la iglesia HEC esté orando. Así que por lo menos 130, pero en el resto de la semana siguieron los grupos de oración orando. Y dije también que los niños, porque el club de niños no para. Y el club de niños ahora llega a tu casa, ¿sí? Ese era el anuncio en el día de ayer. Así que pudimos disfrutar. Yo les digo algo. Todos los programas de niños que podemos ver en la tele, Art Attack, quedaron así de chiquititos con lo que se hizo ayer con el club de niños. Impresionante la tarea que están haciendo los maestros de nuestra iglesia, bendiciendo a los niños de nuestra comunidad, pero ahora con un alcance mayor a través del Facebook. Pero también quienes no paran son las mujeres. Y ayer pudieron disfrutar de un encuentro nuevamente de mujeres y como invitada tuvimos la presencia de la licenciada psicóloga Karen Picone, quien estuvo compartiendo un mensaje para las mujeres. Los que tampoco paran son los 412, los de generación, ni los plateados. Así que toda la iglesia no para, ¿eh? Así que quiero decirte algo en esta mañana. Si alguien puede declarar un amén, ahí en tu casa, ¿sí? O acá en el chat, no sé si está acá arriba, acá abajo, pero nunca sé dónde está, pero declará un amén en esta mañana y despertá a alguno que tengas ahí al lado y decile, Decirle así, despacito, si lo está despertando, decirle, Dios está activo. ¿Eh? Dios está activo, despertate, Dios no para. Así que si Dios no para, vos que sos parte de esta iglesia preciosa, no pares. Y aunque les digo algo, aunque estamos disfrutando de este tiempo a través de las reuniones online, a través del Facebook, a través del WhatsApp, de los distintos grupos que tenemos, a mí me parece que no nos alcanza. No sé si a vos te pasa, parece que no nos alcanza. ¿Cuántos estamos anhelando, no sé si como latinos o como argentinos que somos, el poder darnos un abrazo, el poder volver a congregarnos, el poder estrechar un saludo fuerte, un buen apretón de manos? No sé si te pasa, pero a mí me pasa. ¿Cuánto nos gustaría poder hacerlo? Pero tenemos que tener siempre presente que somos iglesia y que somos no solamente una iglesia, somos una iglesia de impacto, recordando siempre lo que significa la palabra iglesia. Y la palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia. Como lo hemos visto el año pasado, la palabra ex significa fuera y la palabra eclesia, llamados. Así que podríamos traducir como la iglesia, los llamados afuera o los que han sido llamados afuera. Sin quererlo, por fuerza mayor y por razones que todos ya conocemos, son de público conocimiento, literalmente nos han sacado afuera de los templos. Quizás momentáneamente, quizás por unos meses, quizás por un tiempo, pero es responsabilidad, es desafío ineludible de la iglesia que llevar a Cristo afuera de nuestros templos. ¿Escuchaste bien? Es el desafío de la iglesia y de nuestra iglesia G como una iglesia de impacto, llevar a Cristo afuera de nuestro templo y compartirlo con los demás, compartirlo con nuestros compañeros, compartirlo en todo lugar, de todas las formas posibles. Y hoy lo hacemos a través de las redes, ¿sí? Y vos lo podés hacer desde tu contacto, compartiendo estas reuniones que quedan grabadas en el Facebook, compartiéndolas con tus contactos para los niños, los esposos, matrimonios que tienen niños, poder compartirlo, las reuniones de mujeres con otras mujeres. Así que es parte de la iglesia GEC, es parte de nuestra esencia, poder sacar a Cristo de nuestros templos y compartirlo con los demás. Amén, amén. Espero que hayas dicho un amén en tu corazón. Y quiero decirte que en esta mañana, y seguramente ahora lo vas a estar viendo en pantalla, vas a estar viendo un flyer, en esta mañana vamos a arrancar compartiendo una nueva serie de mensajes. Y el título de esta serie es Verdades, pilares que sostienen nuestra fe. Verdades, pilares que sostienen nuestra fe. Y el título del mensaje en esta mañana es Dios nos ama y nada nos separa de su amor. Dios te ama y nada te separa de su amor. ¿Lo escuchaste bien? Es tan sencillo, pero a la vez tan profundo lo que acabo de declarar. Que Dios te ama y nada puede separarte del amor de Él. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar en la lectura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y va a decir lo siguiente allá por el capítulo 8, versículo 35, del 37 al 39. Así que te pido que me acompañes, lo puedas leer. Si quieres buscar una Biblia, sí, es un buen ejercicio poder abrir la Biblia, pero si no también vamos a estar proyectando en este momento los versículos. Y dice la palabra del Señor. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, encerrados en casa o con COVID-19? Claro que no, dice la palabra. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y dice más, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada de toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos en esta mañana. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que estamos disfrutando en tu presencia. Te damos gracias por esta tu palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta mañana queremos pedirte que tú te reveles, que tú te manifiestes, que tú nos hables, que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones en este día. Gracias, Señor, por recibirla en esta mañana, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo declara: estoy convencido, en otras versiones dice, estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está tu seguridad en esta mañana en que Dios te ama? En que el amor de Dios nunca se va a separar de vos. Te animo en esta mañana a sostener tu fe en esta verdad, en este pilar, que Dios te ama y nada puede separarte del amor de Él. Y déjame compartirte 5 características del amor de Dios. 5 características de este amor, de este pilar precioso, que es que Dios te ama y nada te puede separar de su amor. Y la primera característica es: el amor de Dios es un amor incondicional. Muchas veces nuestro amor a los demás está condicionado. Es de acuerdo a la retribución que recibo. Si me aman, yo amo. Si son buenos conmigo, yo soy bueno. Si me aman un poquito más, yo amo un poquito más. Si me tratan bien, yo los trato bien. Pero si es al revés, ya no es tanto. A algunos los amo de una manera y a otros los amo de otra. Pero miren cómo es el amor de nuestro Dios. Vamos a leer lo que nos dice también el apóstol Pablo en la misma carta a los romanos, en el capítulo 8, en el capítulo 5, perdón, y versículo 8. Dice así: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Este es el amor de nuestro Dios, a pesar de. Este es el amor de nuestro Dios, un amor incondicional, a pesar de. Dios nos amó a pesar de nuestros pecados. Dios nos amó a pesar de que le dimos la espalda a Él, de no tenerle en cuenta. Incluso, a pesar de que nos burláramos de Él, a pesar de que muchas veces nos hemos burlado. ¿Y cuántos de los que están escuchando esta transmisión pueden recordar que en algún momento de sus vidas, porque sus corazones estaban llenos de pecado, porque sus corazones estaban vacíos por la ignorancia, por las malas experiencias de la vida, cuántos se han burlado, cuántos han renegado de Dios, han renegado de la Biblia y han renegado y se han burlado de la iglesia de Dios? Y hoy dicen: ¿cómo pude? ¿Cómo pude haber dicho esto de la iglesia? ¿Cómo pude haber dicho esto de Dios? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta ignorancia? ¿Cuánto pecado había en mí? Todo a causa de vivir en pecado. ¿Cómo puse en peligro mi vida? ¿Cómo puse en peligro mi matrimonio? ¿Cómo puse en peligro mi salud? Señor, ¿de dónde me rescataste? ¿De dónde me sacaste? ¿Cómo puse en peligro mi trabajo? ¿Y cómo puse en peligro las relaciones con mis seres queridos? Y siendo así, y más allá de esto, Dios escuchándonos, Dios sabiéndolo, Dios viendo nuestro proceder, igual decidió enviar a Cristo para salvarnos y para perdonarnos todos nuestros pecados. Amén. Y muchos dirán en esta mañana: el Señor llegó justo ahí, cuando más lo necesitaba, en el peor momento de mi vida, el Señor estaba ahí. Entonces déjame compartirte en esta mañana esta segunda característica. Segunda característica de este amor de Dios. El amor de Dios es un amor con iniciativa. El amor de Dios es un amor con iniciativa. Claro que llega justo. Claro que llega justo ahí. Algunos todavía, como decía recién, están sorprendidos. A través de los años, diciendo o recordando que no le estaban buscando quizás. Pero el Señor se les apareció. Que quizás estaban en otras cosas, pero se encontraron con Él. ¿Por qué? Porque el Señor sí te estaba buscando. Porque el Señor sí nos estaba buscando. Y quizás vos estás ahí del otro lado y todavía decís, no lo encontré, no lo estoy buscando, pero el Señor está ahí. Y es una espléndida mañana para que vos puedas conocerlo. Es una espléndida mañana para que hoy diga, quiero conocer a ese Jesús del cual me están hablando. Y si todavía quizás haya alguno que está dudando del amor de Dios que tiene hacia ti, yo te animo y te invito a que me acompañes en la lectura de la primera carta del apóstol Juan. Allá por el capítulo 4, versículos 9 y 10, nos va a hablar de este amor que Dios derramó, de este amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. ¿Sí? A veces creemos que el amor es cuánto yo amo a Dios, cuánto amo a mis hijos, cuán bien me porto, pero dice, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar los pecados. Dios tomó la iniciativa. Dios fue el que dio el primer paso para reconciliarnos con Él. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad, cuando eran más chicos o ahora, han jugado a lo que se llama pan y queso. Pan, queso. Pan, queso. Y del otro lado, ¿sí? Pan, queso. Y esto lo hacíamos para la elegida en el fútbol. ¿A quién íbamos a elegir? Y en esto de hacer pan y queso y acercarnos, el que tomó la iniciativa fue Dios. Dios de este lado, dando el primer paso. Porque el primer paso que debía dar el hombre para acercarse a Dios era santidad, era perfección, propiciación, redención, salvación. Imposibles para el hombre poder lograrlo. Entonces Dios tomó la iniciativa. No esperó a que vos y yo fuéramos buenos, fuéramos santos, fuéramos perfectos, porque Él sabía que era imposible. Él sabía que era imposible que seamos santos, que seamos fuertes, que seamos perfectos. Era imposible, sino que Él tomó la iniciativa de amarnos primero, dar los pasos para acercarnos, ¿sí? Para acercarnos a Él. Entonces Él nos amó primero y luego nos equipó. Él te amó primero y luego te equipó. Déjame compartirte en esta mañana esta tercera característica del amor de Dios y cómo nos equipa a nosotros. ¿Por qué? En tercer lugar, porque el amor de Dios es un amor relacional, ¿sí? No es un amor de creador a criaturas, impersonal, lejana, legalista, ritualista, distante y religiosa. Todo lo contrario. Es una relación cercana, es una relación íntima, es una relación personal y relacional con Dios. Nosotros veíamos la semana pasada, muy bien compartía nuestro pastor Ernesto, es Dios en nosotros, en una relación familiar. Dice la palabra que Él nos adoptó como hijos suyos, como nos garantiza, si alguien quiere una garantía de algo. Tenemos la garantía de la palabra. Y Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos garantiza que Dios nos llama hijos. Dice así, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, le dio el derecho de ser, de llegar a ser hijos de Dios. ¿Escuchó bien? Dios es nuestro papá. Escucho bien, tenés que creerlo en esta mañana. Tenés que creer en el amor de Dios. Él es quien nos capacita. Él es quien nos dio el Espíritu Santo, nos dio el fruto del Espíritu para enseñarnos todas las cosas, para desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y como dice otra parte de la Escritura, para ser plenos en su amor. Él nos llama hijos. Sí, recuerdo una oportunidad, la Escritura nos recuerda que Jesús caminando y subía a un árbol una persona que quería conocerlo. Y estaba ahí. Y lo miraban todos, y esta persona, por ser muy bajita, estaba subiendo a un sicómoro. Todos conocemos la historia de Zaqueo. Y Jesús no lo llamó como los demás lo llamaban. El cobrador de impuestos, el estafador, el ladrón. Jesús le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque hoy voy a ir a comer a tu casa, o voy a pasar tiempo de intimidad, un tiempo de relación. Y ese es nuestro Dios, y este es el amor que Dios nos muestra. No te llama por tus hechos, te llama por tu nombre. ¡Qué privilegio! Quizás algunos de nosotros estamos orgullosos de los papás que tuvimos, de cómo nos criaron, de cómo nos enseñaron, de cómo somos hoy en la vida gracias a ellos. Quizás otros no tanto. Quizás otros no pueden estar tan alegres, tan dichosos por los padres que tuvieron. Pero sí nos debería dar un orgullo santo, una alegría, una plenitud poder decir que Dios es mi papá. Y vos lo podés decir: Dios es tu papá y vos sos su hijo. Amén. Este amor no es pasajero. Este amor no es momentáneo. Este amor nos lleva a la cuarta característica. Y la cuarta característica es que el amor de Jesús, el amor de Dios, es un amor eterno. Es un amor para siempre. Es un amor sacrificado. Es un amor dispuesto a todo. Estuvo dispuesto Dios a dar su vida por nosotros. Y nos recuerda el Evangelio de Juan también. En una noche, un líder religioso, un fariseo llamado Nicodemo, recorriendo las calles de Palestina, va a ver a Jesús en un lugar para que nadie quizás lo vea, y tiene una charla Jesús con él donde le revelaría el plan más grande para la humanidad. El plan que yo le puse el plan 3:16, porque podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 16, el plan de Dios para la humanidad, el plan de amor de Dios para tu vida. Y dice así, un pasaje muy conocido, uno de los pasajes más recitados de toda la Escritura: pues Dios amó al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. ¿Y en qué consistía este plan? Y Jesús decidió revelarlo en esa noche. En primer lugar, revela su carácter. Revela el carácter de Dios, el carácter de amor. Dice: porque de tal manera amó Dios. No había forma de expresarlo. No había forma de graficarlo y de describir el amor de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Revela su carácter. Pero también dice quién era el autor, quién estaba detrás de este plan maravilloso. De tal manera amó Dios. Entonces revela en segunda instancia quién era el autor. En tercer lugar, revela el objeto de este plan. Que Dios es amor, que Dios nos ama, que es Él. Y en tercer lugar revela su objeto. ¿A quién iba dirigido? Al mundo, a vos y a mí. En cuarto lugar, revela su don, su gracia, su regalo. Dice: el Hijo unigénito de Dios, enviado. ¿Para qué? Y en quinto lugar podemos ver su propósito. El propósito de este plan: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es un amor para siempre. Es un amor distinto, un amor comprometido, un amor que nos lleva a la última característica en esta mañana. El amor de Dios es un amor sin igual. Es un amor impresionante. Es un amor que nos empodera. Es un amor que nos lleva a la victoria. Es un amor que nos lleva a vencer en toda circunstancia. Y quizás te estás preguntando, ¿en mi circunstancia? ¿En la situación que estoy viviendo con mi familia, de enfermedad, con mis dolencias, con mi economía? Déjame recordarte lo que acabamos de leer hace unos momentos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Dice, en medio de todos nuestros problemas, en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Y esa es la seguridad que tenemos en Él, que Dios nos ama. Mira alguno ahí en tu casa, ¿sí? Mira alguno en tu casa y decirle, Dios te ama. Dios te ama. Mira a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, ¿eh? A la suegra, mírala y decirle, Dios te ama. Y quizás veas en sus ojos alegría, pero también puedes ver que alguno tenga desinterés o alguien crea, eso no es para mí, es para vos. Pero decirle, Dios te ama, aunque no lo veas. Dios te ama, aunque no lo sientas. Dios te ama, aunque todavía no puedas creer en Él. Dios te ama. Dios te ama, querido hermano. Dios te ama, querido amigo. Dios te ama con tus errores. Dios te ama con tus aciertos. Dios te ama como sos. Y quizás alguien en esta mañana diga, ay, ¿cómo soy yo? Si me conociera, pastor, como soy, mis reacciones, mis enojos, cuando nadie me ve, si usted supiera mis miserias, yo quiero decirte en esta mañana que Dios te ama. Con lo despistado que pueda ser, con lo despistada que pueda ser, con lo listo, con la lista que pueda ser, con tu personalidad, con tus logros y tus fracasos, en medio de tus caídas más profundas, Dios te ama. Él te ama. Él te ama cuando te enojas con Él. Él te ama cuando tomas malas decisiones. Y te enojas con Él cuando sos responsable de esas decisiones. Él te ama igual. El amor de Dios es un amor sin igual. Él te ama. Aún en las malas decisiones que otros han tenido con vos. Y quizás te enojaste con Dios. Y quizás lo haces responsable de las decisiones de otros sobre tu vida. Y Él te ama. Él te ama cuando lo negás con tus hechos. Cuando lo que decís con tu boca no coincide con tus acciones. Él te ama. Él te ama aún cuando no lo obedeces. Él te ama. Y Él te ama. Y porque te ama, se niega a dejarte de esa manera. Porque Él te ama, está dispuesto a corregirte como un padre a un hijo, a afirmarte, a sacar lo mejor de tu vida, a sanar tu corazón y aún a sanar tus relaciones. Él te ama. Y el Espíritu Santo quiere que lo sepas en esta mañana. Que nada, nada podrá separarte del amor de Dios. Ni tu angustia, ni esa angustia por la pérdida momentánea de trabajo, ¿sí? Que te tiene tan angustiado, ni tus dudas, ni tus dudas en Dios por tu escasez en los recursos económicos, ni por la tristeza e incomprensión que quizás haya en tu corazón por la pérdida de un ser querido o por esa enfermedad que hace tiempo golpeó la puerta de tu corazón, de tu vida, de tu cuerpo, y decís, ¿por qué a mí? Y te preguntas, ¿por qué a mí? Dios te ama. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe lo que estás sintiendo y lo que está pasando en tu corazón. Dios te ama. A pesar de la vergüenza que quizás haya en tu vida, por los errores cometidos, por los pecados, por las situaciones en las cuales llegaste y estás en este momento, Dios te ama. Dice la palabra, que nada podrá separarte de este amor sin igual. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos en esa situación? asumir nuestros errores, dejar atrás la culpa, arrepentirnos y sostenernos en su amor, sostenernos en este pilar que Dios nos ama, a pesar de nuestras dudas, de nuestras dificultades, de nuestros miedos. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No te canses de decirlo, pero quiero invitarte para cerrar en esta mañana, pero que hagas una declaración en fe, en seguridad, que sea un pilar en tu vida en esta hora. Yo te voy a animar a que puedas declarar conmigo. Vamos a ir viendo el versículo en pantalla y yo te animo a que lo puedas declarar en fe, ¿sí? Decírselo a Dios, ¿sí? Decirle a tu familia, decirte a vos mismo en esta mañana que estás confiado en el amor de nuestro Señor y que puedas decir yo, y vas a ver unos puntos suspensivos y ahí pone tu nombre. Decí, yo Walter, yo Mariana, yo Laura, yo Gabriel, yo Luis. Puedas poner tu nombre. Yo estoy convencido, estoy convencida de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Escucha bien, decláralo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarme del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que esta mañana se pueda llenar de gozo tu alma. Que en esta mañana puedas percibir a través del Espíritu Santo ese amor y quede sellado como un pilar, como una seguridad en medio de toda circunstancia que te toque atravesar. Gloria a Dios, hiciste esta declaración en esta mañana. Pero permitime orar. Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que esta palabra quede sellada en tu corazón. Y para que otros que puedan escuchar este mensaje también puedan tomar esta decisión. Y creer firmemente. Tengan esa seguridad plena de que Dios los ama en cualquier circunstancia. Permitime orar en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional, Señor. Porque vos nos amás, Señor, a pesar de, Señor, que no te buscábamos, que estábamos lejos. Señor, vos nos amás. Y tu amor es pleno y nos llena de gozo, de paz, de seguridad. Y podemos caminar en fe. Señor, te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones, aquellos que están entristecidos, aquellos que están avergonzados, aquellos que no dan más, Señor, y que dicen necesito de ese Dios, necesito de ese amor, Señor, que hoy les alcance tu amor, que a través de lo que hemos compartido de tu palabra, haber leído estos versículos, tomen vida, Señor, y que la palabra que fue proclamada, Señor, esa semilla que fue lanzada, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste en esta mañana. Señor, restaura corazones heridos. Señor, gracias porque siempre sos el que tomás la iniciativa y hoy la has tomado en esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de una relación tan cercana, tan vívida, Señor, contigo. Señor, nos arrepentimos, Señor. Quizás estábamos lejos, distraídos de tu presencia, pero hoy, Señor, queremos disfrutar nuevamente de esa relación cercana contigo. Nos arrepentimos, pedimos perdón y volvemos a ti en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu amor no se agotó, es eterno, está disponible. Y, Señor, en esta mañana también alcanzas a otros. Y otros que dudaban de ese amor o que se creían tan lejos de ti para no poder volver, hoy das una nueva oportunidad. Hoy vuelves a dar esos pasos y vuelves a elegirnos, Señor, como hijos tuyos, Señor, a aceptarnos nuevamente, a recibirnos, Señor. Gracias, Señor, porque ese amor nunca estuvo en duda. Señor, ese amor siempre estuvo dispuesto para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por este amor sin igual. Gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia, tu amor nunca falla. Tu amor nunca deja de ser. Te amamos, te alabamos, Señor. Te reconocemos, te honramos en esta mañana. Por los méritos de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana, una preciosa mañana. Mira al de al lado y volví a declarar: Dios te ama. Dios te ama y nada va a poder cambiar esto, que Dios te ama. Y quiero animarte e invitarte a que puedas disfrutar de este último tiempo de adoración, de reconocimiento a nuestro Señor. Y si tenés que ponerte al día con Él, y si tenés que hablar con Él y decir: papá, quiero volver a casa, papá, quiero volver a estar en tus brazos. Él está ahí disponible con sus brazos abiertos para recibirte, para transformarte, para cambiarte, aún para corregirte, pero para abrazarte y revelar su amor. Así que te animo que no te vayas tan rápidamente y puedas disfrutar de este tiempo de oración, de adoración a nuestro Señor. Y déjame recordarte que el miércoles a las 19 horas seguimos, como todos los miércoles, nuestro culto de oración. Te esperamos. Dios te bendiga.